Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Y el tema recurrente, como lo saben los oyentes de este programa, es que los métodos extractivos, particularmente los de la megaminería, pero ahora parecería también que del petróleo y el gas, están movilizando a las comunidades porque el daño como contraprestación que se recibe es enorme y muy peligroso. Me refiero a esto porque se ha rechazado una explotación. Lo hizo el Consejo Deliberante de Cinco Saltos en el Departamento General Roca de la provincia de Río Negro, y estamos en comunicación directa con Hernán Escandizo, que es un integrante del Observatorio Petrolero Sur. Hernán, un gusto tenerte en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación, y escuchamos atentamente los que nos puedas contar como más relevante de este episodio. Sin duda, este hecho, esta ordenanza que fue aprobada por unanimidad por el Consejo Deliberante de Cinco Saltos en diciembre último, marca realmente un hito dentro de todo lo que es las luchas ambientales y sociales que se vienen llevando en el país, ya que por primera vez se empieza a problematizar una matriz como es la energética, puntualmente la explotación de hidrocarburos, que bueno, que generalmente no es muy tomada en cuenta por sus impactos socioambientales. Sí se pone más atención en el agronegocio, en la minería o la megaminería, pero no en lo que es la explotación de hidrocarburos. Como decía bien al principio, la megaminería tal vez es lo que más se conoce por los impactos, y este tipo de explotación de hidrocarburos, que se llama de yacimientos no convencionales, tiene mucho que ver con la megaminería. ¿Por qué? Porque se está avanzando sobre reservorios que hace tan solo unos años no eran tenidos en cuenta, porque era antieconómica su explotación, porque se trata de yacimientos más difíciles de explotar, donde hay no solamente mayores volúmenes de inversión, sino también de ocupación del terreno, son muchos más agresivos, no existían las técnicas, y así como se avanza sobre yacimientos diseminados en la megaminería, se va avanzando sobre yacimientos donde el gas y el petróleo se encuentra disperso en formaciones compactas, entonces se debe inyectar grandes cantidades de agua, y bueno, este es sin duda el motor de todas estas luchas, la defensa del agua. Se calcula que en promedio se inyectan por pozo alrededor de 20.000 metros cúbicos de agua, acompañada por productos químicos, y bueno, ese agua después es muy difícil su reutilización, ¿no? Claro. Por esta contaminación. Y bueno, en una localidad como es Cinco Saltos, que está en el Alto Valle, que tiene en la fruticultura su principal actividad productiva, pero que además en su historia reciente tiene el antecedente de la fábrica Indupa, una industria química que estuvo asentada durante 5 décadas en la localidad y que dejó enormes pasivos ambientales que todavía hoy no se han remediado. Bueno, la noticia de la posibilidad de la aplicación de fracking, que es el método para la explotación de estos yacimientos, no fue bien recibida, y por eso está esta ordenanza, ¿no? Claro, sin duda estaba toda la región sensibilizada ya por esto que estás contando. Pero a propósito de esto, ilustremos un poco mejor a la gente, Hernán, detallando de qué se trata el fracking, porque la sensación que uno tiene es que simplemente es la búsqueda y la extracción, obviamente, de petróleo y gas que está contenido adentro de la roca, ¿no? Claro, la explotación de los hidrocarburos en sí se alojan en formaciones rocosas. La diferencia que se da con los no convencionales, que es una gran variedad de formaciones, es que en las formaciones que se explotan hasta hoy día son formaciones esponjosas, permeables, donde está contenido en lo que se llama la trampa el agua, gas y crudo. Entonces eso se perfora, y por la presión propia del yacimiento o por estímulos externos se extrae el gas o el crudo junto con el agua. En los no convencionales son yacimientos más compactos, de baja o nula permeabilidad, entonces para garantizar, para producir la fluidez que se pueda extraer el gas o el crudo que está alojado en los resquicios de esas rocas, se tiene que inyectar agua a muy alta presión, que es lo que produce la fractura de esta formación compacta y permite que se libere y fluya el hidrocarburo ahí contenido. Para producir esta fractura es la inyección de agua a alta presión. Bien, yo diría, para terminar, como comentario marginal, pero que creo no lo es tanto en el fondo, que lo novedoso de esto, comparado con otros episodios que se han dado del mismo tipo en distintos lugares del país, es esta actitud de un consejo deliberante, que es quien resuelve con una ordenanza prohibir este tipo de actividad extractiva, cuando en otros lados lo que es común es ver a las comunidades pugnando porque los poderes establecidos, los poderes administradores, por el contrario, autorizan este tipo de cosas. Sí, sin duda es muy interesante y es muy loable que los representantes a nivel comunal hayan tomado el pulso, hayan sabido interpretar las inquietudes de la población y hayan obrado en ese sentido. Lamentablemente, poco tiempo antes, en la ciudad de Zapala, en la provincia de Neuquén, se había impulsado una iniciativa similar también a nivel municipal que, no prosperó. Así que esta iniciativa que se ha dado en Cinco Saltos, también es muy loable por eso, ¿no? Ni más ni menos. Hernán Escandizo, integrante del Observatorio Petróleo Sur, muchas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. La gente y su defensor, al servicio de la población. Bien, y en este caso, en La gente y su defensor, le damos la bienvenida a Marcelo Bairo, es el defensor de Posadas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, defensor? Un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. Defensor, en esta ocasión nos comunicamos con usted porque nos enteramos, ha trascendido que está trabajando, con lo que podemos llamar niñez desamparada, niños de la calle allá en Posadas, en Misiones. Sí, en Posadas ocurre lo que ocurre en muchas ciudades del país, ¿no? Hay un grupo de chicos que prácticamente vive en la calle, su casa, su domicilio en la calle y así tienen que mantenerse, pero lamentablemente, aparte de tener que vivir en la calle, consumen estupefacientes, los encuentran durante el día durmiendo en algún garage o en algún hall o en algún comercio que esté cerrado, y durante la noche deambulan, piden monedas o se dedican a la delincuencia. Y es un problema serio que hay acá en la ciudad de Posadas, y nosotros entendemos que el Estado tiene que cumplir un rol fundamental en este tema, que es intervenir y buscar la alternativa para que estos chicos no tengan esta situación de desamparo, ¿no? Y sobre todo poder generarle alguna expectativa futura, y para eso hay instituciones del Estado que pueden dedicarse controlar esta situación. Bien, defensor, por lo tanto, sí, adelante, por favor. ¿Cómo? Sí, nos decía. Adelante. Continúe. No, es que, perdón, por ahí no escucho bien, estoy hablando de un teléfono celular, le pido disculpas. No, por favor. Le decía que, a raíz de esto nosotros hemos presentado directamente una presentación formal ante la Fiscalía para que intervenga en el caso. También lo hemos hecho con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, que tiene los recursos y las instituciones, los departamentos necesarios como para poder actuar en el tema, y también a la Defensoría de Niños y Adolescentes de la provincia, que me parece que también tienen que intervenir. Esta situación de desamparo que viven los chicos realmente es grave porque en realidad lo que no se le está dando a los jóvenes es una expectativa de vida, no tienen un futuro cierto, son jóvenes que hoy son niños, pero el día de mañana van a ser adolescentes, van a ser adultos, y lamentablemente el único destino que tienen es la calle o la delincuencia. Y me parece que es obligación del Estado intervenir y prevenir estas circunstancias. Sí, digamos que esta problemática se sucede en la mayoría de los centros urbanos del país. A ver, sucede en tantos pueblos, en tantas ciudades, pero es más visible en los centros urbanos. Dígame, defensor, ¿qué se está haciendo en este momento? Bueno, mire, nosotros en la provincia, en particular acá en la ciudad de Posadas, hay dos instituciones que me parece que están funcionando bien. Una es el hogar de día, que alberga a los chicos de la calle durante el día. Y después tenemos un hogar de noche para que los chicos puedan pernoctar ahí cuando no tienen una contención familiar o un hogar que los reciba. En particular, nosotros lo que hemos hecho con esta presentación es, la presentación para que se le dé cobertura a otro tipo de jóvenes que no pueden insertarse en estos dos institutos. ¿Por qué? Primero porque son chicos más activos, son chicos que cuesta contenerlos, son chicos que están más acostumbrados a la calle en sí misma y con todos los riesgos y las agresividades que tiene poder subsistir en la calle, ¿no? Son estos chicos que, como yo lo he visto en Buenos Aires, sucede en Plaza 11 o en Retiro, son chicos que ya tienen, digamos, una agresividad manifiesta, son más difíciles de controlar. Pero de todas formas, el Estado tiene herramientas y tiene medios como para hacerlo, como para crear un instituto en particular donde no solamente se le dé cobertura, sino que se le dé educación, se le dé una contención que tal vez no la tengan ese amor familiar, pero sí puede tener una contención del Estado, y que los chicos tengan un, algo por qué mejorar o por qué salir de esa situación en la cual viven hoy. Defensor, le agradecemos muchísimo este contacto con la gente y su defensor. Vamos a estar dialogando en un tiempito nomás, si le parece bien, antes que termine el verano, para ver cómo están siguiendo estos temas. ¿Le parece bien? Con mucho gusto, siempre es un placer hablar con usted. Un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Marcelo Bairo, defensor de Posadas, en este diálogo con la gente y su defensor. No te dejes discriminar. Lucha por tu propio lugar.